que no nos conformamos con que la realidad sea una y de un color. Llega a la diaria Caleidoscopio, un espacio para tener el aire de otras voces, miradas y colores diferentes a través del arte. Hace 26 minutos, ahí estamos arrancando con el Caleidoscopio y la verdad que un placer que nos haya venido a visitar una gran bailarina que tenemos aquí en Mendoza y es Paola Quiroga. ¿Cómo estás, Pao? Bueno, muchas gracias. Buen día a todos los que están escuchando. Yo también estoy muy contenta de estar acá. Bien, Pao, para comenzar, ¿cómo ¿te encontraste con el arte o el arte te encontró a vos? ¿Cómo fue esa historia? Mira, yo creo que el arte me encontró a mí. Fue hace ya varios años. Yo empecé con el teatro experimental y ahí de la mano de Daniel Fermani. Uh-huh. Y realmente fue revelador y un camino de ida. En su momento estaba estudiando en la facultad de comunicación social. Y cuando descubrí el arte en mi vida fue una pasión y no lo pude dejar. O sea, fui después buscando distintos caminos hasta que llegué a la danza de los pueblos. Pero estoy súper agradecida de lo que sucedió en ese momento de la mano de Daniel porque se me abrió otro mundo, otra forma de mirar el mundo. Uh-huh. Eso es lo que recuerdo así, que lo sentí en ese momento y no ha cambiado. Y en ese sentido, que es como ese momento en el que uno se da cuenta que dice, por acá va y acá me quedo, y esto que decías, no pudiste dejarlo. ¿Cómo fuiste llegando a la danza y a una danza que también a veces no es tan común quizás acá en la provincia o en otros lugares, ¿no? Y en parte me pasó por esto mismo que te contaba, de al estar trabajando en el teatro experimental, uh-huh. que abre las posibilidades del cuerpo del actor a investigar todo lo que sea poder potenciar tu voz, tu corporalidad. Y en esa investigación, para tener material creativo, yo me acercaba a muchas disciplinas que tuvieran que ver con lo físico y con lo vocal. Entonces, en ese camino hice algunas, no sé, canto sanador, por decirte, artes marciales. Iba así en esa búsqueda y súper abierta, porque realmente en el teatro encontraba un lugar donde podía unir uh-huh. esto que yo iba aprendiendo en las distintas disciplinas. En ese camino aparece, allá por el 2006, la posibilidad de hacer un taller de danzas africanas, que desconocía absolutamente, no tenía idea lo que podía llegar a hacer, pero me interesó, porque me pareció también una danza de algún país lejano, que podía ser con el tambor, que podía ser más relajada, expresiva. Hasta ahí fue mi imaginación. Después superó, la realidad superó mi imaginación. Y bueno, así fue que llegué a la danza africana y también fue un amor que no pude dejar. Muy de a poquito, porque en ese momento no era fácil acceder a esa formación. No era común, ni siquiera en internet se veía tanta información en 2006, claro. No estaba tan abierto. O tampoco sabíamos cómo buscarlo. Uh-huh. Hoy en día tenemos la posibilidad de que lleguen maestros a Mendoza incluso, seguido, en ese momento no. Y tenemos mucho más material para estar buscando y tenemos profes en Mendoza que están desarrollando en el caso de la danza africana. Así que bueno, ahí entré en esa línea y ese camino después me fue llevando a las danzas latinoamericanas, a indagar en mi folclore también y a tratar de unirlo y ver todo como un gran todo, ¿sí? De Latinoamérica. La impronta afro es hermosa, es muy fuerte, muy intensa, entonces empecé a investigar todo lo que tuviera raíz africana en Latinoamérica, tratando de unir estos intereses que tenía y así fue como, no sé, me he ido formando en lo que yo le llamo las danzas de los pueblos. Cuando alguien me pregunta, ¿vos sos bailarina? ¿Sí? ¿De qué? ¿Contemporáneo no? Claro. ¿Clásico menos? Y mi forma es, no, yo bailo danzas populares, danza de los pueblos, específicamente que tengan una raíz africana, son de mi preferencia. Pero por ahí he investigado algunos otros también. hay un todo esto que vas contando y un laburo muy interesante que vos has ido haciendo y que tiene que ver con traer a otras maestras, a otros maestros, a investigar, ir hilando, y siempre desde un camino que es la autogestión. ¿Cómo ha sido irse armando desde ese espacio muy de hormiguita? Sí. ¿Y cómo ves en ese sentido los espacios culturales hoy, ¿no? Ajá. Sí, es verdad lo que decís. Nosotros tuvimos que generarlo nosotros mismos. O sea, eso no estaba en la oferta cultural, no se conocía. Y nos pasó junto con colegas que hoy en día todavía también se dedican a la música, a la danza africana, que nos encontrábamos en su momento siendo docentes para poder difundir acá algo que queríamos que crezca, y también gestores, novatos, para lograr que se acercaran los maestros acá, para poder seguir creciendo, que la gente conociera, formarnos nosotros también. Después, con el tiempo, bueno, lo fuimos desarrollando. En mi caso, al haber tenido un antecedente de comunicación, de estudiar esa carrera, encontré un punto interesante justamente en desarrollar un proyecto y dedicarme o abocarme más a la gestión cultural, porque es algo que naturalmente me salía y en los grupos siempre estaba como más abocada a eso. Y yo lo siento como una misión, no lo puedo dejar de hacer. Claro. A veces me como lo que propongo, sale solo, sí. Así. Sí, sí, siento que es mi misión, que está bueno. Al conocer también el ambiente artístico, muchas veces veo con mis colegas que esa parte cuesta. La gestión, la organización, a veces la parte burocrática, la administrativa. Le cuesta al artista tener que estar en ese rol, porque muchas veces se ha formado para otra cosa, justamente para el arte. En mi caso sentía que tenía las dos herramientas, entonces por eso creo que es mi misión ayudar y apoyar a que se desarrolle la cultura y el arte. Yo lo enfoco en un interés que me mueve más a mí, pero cualquier desarrollo artístico y cultural me parece súper valioso. Hoy por hoy, bueno, no sé, el ambiente cultural estamos generando cosas, generando propuestas. No es fácil, o sea, se complica un poco, pero no es imposible, o sea, se puede hacer. Y a mí la experiencia me muestra que desde la autogestión hemos logrado mucho. O sea, siempre de manera colectiva se puede. Lo podemos lograr, lo podemos hacer, y hasta el día de hoy que hemos tenido muchas propuestas preciosas y realizables, totalmente realizables. A veces necesitamos los apoyos y siempre los vamos a estar buscando, porque también parece que corresponde. Claro. Entonces vamos a estar ahí marcando que necesitamos, que queremos, que hay muchas ganas de hacer. Pero yo siempre digo lo mismo, el fuerte, o sea, si nos vamos a quedar esperando que nos apoye un X, nos vamos a quedar tal vez sin hacer nada. Entonces siempre tener la estrategia de la autogestión para generar las cosas y además buscar que se apoye o que se conozca al menos.